El podcast de Dientes Molones, episodio número 4, edición Pacientes Molones. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito dental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández. Y sé bienvenido a este nuevo episodio, edición especial Pacientes Molones. Este episodio lo dedicamos a María Cayuela, una paciente muy especial de la doctora Virginia Huertas. Un saludo a ella y a sus padres. En la entrevista molona que le hacemos a la doctora, nos hablará, entre otras cosas, de la razón personal que la llevó a especializarse como ortodoncista, del revuelo que se forma cada vez que María viene a la clínica y de sus consejos para que los niños tengan unos dientes sanos y molones. Pero antes, vamos con el consejo molón que nos trae Tina, la molar más coqueta y sabionda. Hola Tina, adelante con tu consejo. Mamá y papá, es muy importante que explores periódicamente la boca de tu peque. Tres cosas que debes revisar en la boca de tu niño. Si tiene sarro, si tiene flemones y si tiene posibles caries. Si es necesario, es muy importante que lleves a tu hijo para que lo revise tu dentista o higienista de confianza. Además, esta exploración también servirá para ver cómo están saliendo los dientes de leche y observar si hay algún defecto en el esmalte, ya que un color extraño de la pieza dental puede indicar alguna dolencia. Gracias, Tina, por tu consejo. Y ahora pasamos con la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Virginia Huertas, odontóloga en Clínica Dental Virginia Huertas. Hola Virginia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que te hayas acercado hasta aquí, hasta el estudio de Dientes Molones. Es un placer tenerte aquí. Me venía muy bien porque además lo tengo muy cerquita de la clínica, o sea que encantada de estar aquí. En este caso somos vecinos. Somos vecinos, literalmente. Muy bien, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista empezando con la primera pregunta. ¿Por qué te especializaste en ortodoncia? Pues la ortodoncia a mí me gustaba de siempre. Yo he tenido una experiencia previa también con ortodoncia. Llevo ortodoncia muchísimos años. Yo tenía un caso muy complicado. Uh-huh. Y la primera experiencia con mi ortodoncia fue bastante mala. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, el resultado no era lo que se esperaba. Y cuando empecé a estudiar la carrera, me recomendaron que de verdad fuera un ortodoncista en condiciones. Y entonces acudí al doctor Alejandro Pascual. Y que ya está jubilado el hombre y es una persona excelente y sí. Fue el que consiguió enderezar mis dientes, sí. y dejarme una sonrisa que me gusta mucho a mí presumir de mi sonrisa siempre, porque la verdad es que ha costado mucho trabajo. Y entonces pues nada, ahí yo la verdad es que disfrutaba viendo su trabajo, me encantaba lo que era la especialidad y además tenía clarísimo que quería hacer literalmente solo ortodoncia. Es algo que siempre me ha gustado mucho, siempre he visto que la relación también era un poco diferente a cuando en el resto de las especialidades tú tratas a un paciente, haces una obturación o haces una extracción y muchas veces el paciente se va y a lo mejor ni lo vuelves a ver. En ortodoncia es un trato tan continuo con la gente que vas siempre, pues ahora lo ves, al mes siguiente lo ves, al otro mes lo ves, muchas veces haces una primera fase, el paciente termina un poco su crecimiento y vuelves a la segunda con los braques y los ves de repente que han crecido, que se han hecho hombrecitos o mujercitas. Sí. En el caso de los pacientes adultos lo mismo, se establece una relación muy personal, o sea, llegas a tener pacientes amigos literalmente porque es otro trato, son muchas horas las que nos vemos, mucho tiempo seguido y pues ellos me cuentan, yo les cuento, al final somos una pequeña familia y yo además bueno, trabajo también con mi hermana y la verdad es que el trabajo que tenemos desde siempre es muy familiar. Y es una clínica donde me encuentro muy a gusto trabajando, la verdad, el ambiente es muy bueno. Desde hace unos años se ven cada vez más niños con ortodoncia. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, un poco también a la concienciación social. Evidentemente la gente con el tiempo pues se va dando más cuenta de la importancia de la estética. Hoy en día además pues bastante valorada, ¿no? En algunos casos hasta sobrevalorada, ¿no? Uh-huh. Pero en general a la gente le gusta tener una buena sonrisa y eso es lógico. Entonces, bueno, el hecho de sonreír sintiéndose uno con la seguridad de que tiene una sonrisa bonita, sana, con una mordida donde muerde cómodo, donde puede morder, porque hay pacientes que literalmente también te acuden no solo por estética, sino uh-huh. por temas funcionales importantes, no pueden morder, problemas de articulación y les supone un problema importante en su vida diaria. Y la verdad que bueno, poder ayudarles en ese aspecto es importante. Y la gente ha tomado mucha conciencia, ya se valora de otra manera. Antes pues uno tenía los dientes como los tenía y si estaban torcidos pues se quedaban torcidos, y muchas veces también las posibilidades y demás de las familias pues a lo mejor no hacían que fuera un factor prioritario o al que se le diera importancia. Y hoy en día la gente, pues sí, también las dietas blandas, evidentemente no masticamos lo que masticábamos, yo creo que tanto Pan Bimbo y estas cosas, ¿no? O sea, dietas muy blandas, pues hacen que muchas veces también el desgaste de los dientes no sea el que debe ser, y muchas veces también pues hábitos, pajita, chupete, biberones y demás, que tampoco ayudan a un desarrollo correcto de los maxilares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco influye todo, pero sobre todo yo creo que también se ve a más niños con ortodoncia, sobre todo por eso, por la concienciación de la gente de tener una sonrisa funcional, estética y agradable, y sobre todo eso, que de seguridad. Da mucho gusto ver cuando terminas a los pacientes y a veces gente que te viene muy insegura, de repente termina y les cambia hasta la mirada, ¿no? Los ves como con otro brillo de que ahora sí, ¿no? Ahora sí se sienten seguros con ellos mismos. ¿Crees que la sociedad está concienciada sobre la importancia de la higiene bucodental, o crees que todavía hay mucho trabajo por hacer en esta labor? Hay mucho trabajo, y la verdad es que, bueno, con los brackets, por ejemplo, nosotros siempre tenemos una pelea, porque todo lo que sea más aparatología fija siempre conlleva más riesgo para las encías, son más rincones, como digo yo, para limpiar, ¿no? Sí. Entonces a la gente le cuesta. Siempre es importante dedicar una parte del inicio del tratamiento a explicar bien qué herramientas se tienen para que se puedan cepillar correctamente. Siempre pues les regalamos un estuchito con las cosas que se necesitan más típicas para que se enseñen a usarla, y les explicas tú cómo utilizarlo con un espejito delante y demás, pero es muy importante. Y luego a lo largo del tratamiento ir motivando, porque si no puede derivarse en enfermedades importantes, sobre todo de tipo periodontal, caries y demás, por supuesto. O sea, en ortodoncia es una batalla importante, ¿eh? La de la higiene, muy importante, y nosotros intentamos concienciarlos correctamente. Yo creo que la gente cada vez está más concienciada, pero aún así pues muchas veces la vagueza de ay, ahora me voy a poner, o de levantarte para cepillarte y tal, hace que muchos niños pues a lo mejor se dejen un poco más, pero es fundamental. Ahora justamente Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. Adelante, Tina. Virginia, ¿qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Pues sobre todo que hagan de la hora del cepillado un juego. Muchas veces los hermanos más pequeños pues se ponen al lado de los mayores o se ponen con los papás, y el rollo de imitar como que les gusta, ¿no? Entonces siempre ayuda un poco, y hacer de ese momento un momento divertido y no tanto una obligación, porque ya sabemos por experiencia siempre que todo lo que parezca más obligación nos va a costar más, ¿no? Entonces hacerlo más como un juego, como algo por imitación, divertido. Si ven que les motiva más un cepillo eléctrico que uno manual, pues adelante, lo que sea. Y si el cepillo lleva además un pitido cuando pasa el tiempo de cepillado, pues adelante. Y si lleva la música de su serie preferida, pues bueno, todo bienvenido, como digo yo, ¿no? Hacerlo un poco juego. ¿Tratáis a lo que se conoce como pacientes especiales? Sí, bueno, lo que se conoce como pacientes especiales pueden ser pacientes que sean o médicamente comprometidos, o pacientes incluso con algún tipo de retraso, o pacientes con parálisis, es decir, es un amplio grupo. Sí lo tratamos. Dentro del ambiente un poco familiar que tenemos en la clínica, como te he comentado antes, yo trabajo con mi hermana, desde hace poquito tiempo también trabaja con nosotros la doctora Miriam García, que también es ortodoncista, también de formación específica de ortodoncia de posgrado. Y la verdad es que bueno, que es un lujo, porque ese ambiente familiar también te permite poder llegar a pacientes que a lo mejor en condiciones normales no se dejan trabajar para ortodoncia. Y muchas veces los padres te consultan y demás y te dicen, bueno, no quiero que por sus circunstancias especiales no se vea con los dientes bonitos, ya mucho les acompleja y demás. En concreto, bueno, me viene a la cabeza rápido una paciente que tengo que se llama María, que es la más coqueta del mundo mundial. Tiene parálisis y es alucinante cómo colabora con el tratamiento a todos los niveles. Es decir, lleva un tratamiento con aparatología fija, con brackets y demás. Colabora perfectísimamente incluso con elásticos que se colocan de una arcada a la otra. Sí. Y colabora muchísimo en su cepillado, todo su centro está volcado en que María se ponga los elásticos, en que María sea buena con la ortodoncia. Los padres son un 10, o sea, están detrás de ella continuamente, y bueno, ha hecho que trabajar con ella sea un primor. Y la verdad es que cuando viene a la consulta además es un torbellino, nos revoluciona la consulta con su alegría, se lleva a todo el mundo por delante, cuando sale me coge de la mano y me lleva a bailar con ella, nos tenemos que ir Miriam, mi hermana y yo detrás, y salir con ella, porque no quiere que sigamos pasando consultas, sino que nos vayamos a tomarnos un helado a la Plaza Santo Domingo y a irnos a bailar con ella, porque sabe que nos gusta bailar. da gusto estar con pacientes como ella. La verdad es que sí. Entonces, bueno, que evidentemente depende de las características de cada paciente. En concreto, María se deja bastante bien porque es una paciente, como os digo, muy colaboradora. ¿Sí? Pero evidentemente hay gente que a lo mejor pues tiene un grado más profundo y le cuesta y demás. Tenemos varios niños con Down. Uh-huh. Bueno, tenemos Pepe, Luis, tenemos un paciente que también se llama Hugo, que viene de bastante lejos y el pobre pues también está intentando hacer todo lo que puede por colaborar en su tratamiento. ¿Sí? Hay casos en los que es muy complicado, hay casos en los que puede ser casi misión imposible, ¿no? Porque según el grado que tengan de retraso y demás, pues pueden ayudar o no, ¿no? Entonces también hay un poco, está el discernir un poco a quién le dices vamos adelante o con quién eres más realista y dices en este caso no se puede, tal, porque depende un poco de la colaboración de ese paciente en concreto, pero la verdad es que la mayoría se dejan trabajar muy bien y sorprendería ver lo que se puede conseguir con ellos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy de la edición especial para pacientes molones. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes e iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!